somos cuatro, cuatro tipos, blancos los cuatro. Y a Bremen vamos con esta canción, por el mundo llevamos alegría y buen humor. La vida es diversión, es una canción. Yo soy Coque el gallo. Yo soy Lupo el perro. Yo Burlón el gato. Yo Tonto el burro. Todas partes vamos con este son, cantando esta canción, locos por la música, locos por la música. Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro, cuatro tipos, locos los cuatro, y apremen vamos con esta canción. Yo soy Coque el gallo. Yo soy Lupo el perro. Yo Burrón el gato. Y yo Tonto el burro. Somos cuatro, cuatro tipos, locos los cuatro, y a Bremen vamos con esta canción. Y a Bremen vamos con esta canción. Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro, cuatro tipos, locos los cuatro, y a Bremen vamos con esta canción, con esta canción. Yo soy Lupo el perro. Yo Burlón el gato. Y yo Tonto el burro. Y a todas partes vamos con este son.